No, yo como no soy tan contadora, porque yo no hago un reality de lista para saber si eso me produce el dinero, como lo decía ahora. Entonces, como no soy tan contadora, a mí me gusta contarlo en cosas serias como una entrevista como esta. Pues por eso la gente de pronto no me encuentra muy fácil. Soy Yolanda Rayo 10 en Instagram, Yolanda Rayo, que hay muchísimas en Facebook, pero Yolanda Rayo, donde hay una payasita, una clown ahí vestida, esa soy yo, porque hay un montón de... En Twitter también soy Yolanda Rayo 10. Gracias, Yolanda, por este espacio y muchos éxitos en tus proyectos desde el Top Caracol. Así, a todo Caracol Radio, un abrazote y bueno, sigamos por la vida y aprovechemos que se acerca Navidad. Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Un besote y que logren abrazarte en amor, que fue lo único que realmente nos ha sostenido en todo este tiempo tan difícil del cual ya aparentemente estamos saliendo. Esperar tu llegada. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. El seguimiento a la fecha 18 de la Liga Colombiana. ¿Quiénes se acercarán a la clasificación a las finales? Mi selección se prepara para la doble jornada eliminatoria, donde enfrentará a Brasil y Paraguay. Acompañamos a Santa Fe y Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina. Y la Fórmula 1 llega a Latinoamérica. México es testigo de un nuevo duelo por el título entre Verstappen y Hamilton. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol, sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Una sociedad justa, pacífica, incluyente, es el fundamento del verdadero desarrollo. Sin paz y sin justicia, no se puede afirmar que el crecimiento y el desarrollo son sostenibles. En familia, reflexionamos sobre este que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana a conocer propuestas y experiencias de perdón y reconciliación. En familia, vive la vida con bienestar. Última hora, Caracol Radio. 1:01 a.m, actualizamos las noticias en Caracol Radio. Vamos a Armenia, donde 5 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito. Los detalles con Vanessa Porras. El hecho se registró en el sector de los puentes de Barrio La Patria, al sur de la ciudad, cuando colisionaron un vehículo particular, un taxi y un motociclista. El reporte lo entrega el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño. La información preliminar nos está arrojando 5 lesionados y estamos en este momento en las tareas de levantamiento del informe del accidente para poder conocer las hipótesis del mismo. Invitó a los ciudadanos a manejar con precaución para evitar este tipo de casos. 1:01 a.m, gracias Vanessa. Y una menor de 12 años resultó con graves quemaduras luego de que le cayera una olla con espaguetis hirviendo. Brian Saavedra. La niña estuvo 3 días en una unidad de cuidados intensivos por las quemaduras de segundo grado en el 30% de su cuerpo. Por fortuna, mostró mejoría en su estado de salud y ya fue llevada a piso en el centro asistencial Adelita de Char. Su mamá, Mairene Pineda, relató que se trató de un accidente. Fue un accidente, ella estaba en un ranchito del tío y ellos tenían la cocina puesta en una mesita de juguetes para jugar niños. Aquí como han salido por las lluvias los ranchos, el cable quedaba colgando. El tío jaló el cable hacia atrás para que no colgara. Jaló mucho, la cocina se movió y la olla se cayó y ella estaba como a 2 centímetros de la cocina, pues estaba sentada jugando. La familia vive un doble drama, ya que el invierno ha tumbado su humilde rancho en una zona de invasión conocida como Loma Roja, en donde 500 familias migrantes de Venezuela están en similar situación. 1:02 a.m, en Manizales, comerciantes y organismos de seguridad articularon estrategias para prevenir e intervenir zonas de inseguridad de la ciudad, anticipando la temporada navideña y de feria. Carolina Reina López. Desde la Secretaría de Gobierno advierten que deben trabajar más en algunos puntos de la ciudad. Sin embargo, aseguran que de manera articulada con comerciantes y también con empresarios del transporte público, fortalecerán la seguridad. Diana Mejía Gran, Secretaria de Gobierno en Manizales. Necesitamos el apoyo de otras fuerzas y otras autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la Nación y también Migración Colombia. Va a estar la policía y con comerciantes que hoy nos están diciendo cuáles son esos focos que debemos nosotros atacar y prevenir. Evalúan los casos de menores de edad como medio para cometer algunos delitos, para lo que trabajan en proyectos de resocialización. 1:03 p.m. Gracias, Carolina. Desde la Secretaría de Gobierno advierten que el Observatorio Multidisciplinario Urnas Abiertas señaló al gobernante del Frente Sandinista de Liberación Nacional de coaccionar el voto cuando faltan horas para las elecciones generales en Nicaragua, en las que Daniel Ortega buscará su tercera reelección consecutiva. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. CAFAM, en constante crecimiento por tu bienestar, te da la hora en Caracol Radio. 1:04 p.m. Faltan pocos días para poder postular tu candidata al premio CAFAM a la mujer. Si conoces una mujer con el poder de construir proyectos que llenan el corazón de esperanza a cientos de personas, postúlala en la caja de compensación o club rotario de tu región. Informes en premiomujer.cafam.com.co. Vigilado Supersubsidio. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. I do the same thing I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. I'll be fucked up if you can't be right. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you. Miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Estamos con todos ustedes, una noche espectacular, los mejores oyentes, los oyentes de Top Caracol de Caracol Radio y la actitud de tres grandes amigos, Vicente Moro, Tato Cepeda y Aleida Salcedo. Aquí estamos en nuestro conteo y escuchábamos la casilla número 5. Ahí estaba Justin Bieber con Stay y Kid Laroi además. Vamos con noticias. Les cuento que tengo un par de noticias. La primera de ellas es que el cantante Bobby Cruz está feliz tras la inauguración del museo y la escuela de salsa que lleva su nombre en el pueblo de Hormigueros, allí donde creció el señor Bobby Cruz. La apertura del museo marca el inicio de un gran proyecto que incluiría, con el tiempo, la ampliación de este mismo museo y también una escuela de arte. El museo es el primer paso porque sucede que da como casa donde yo nací, dijo Bobby Cruz. Me agrada que hayan escogido mi casa, allí donde yo nací, donde crecí, y hoy en día está ese museo. De igual forma, recordamos que también la calle por donde está ese museo ha sido bautizada como Avenida Bobby Cruz. De manera que Bobby Cruz sigue cosechando éxitos a pesar de tener más de 80 años. Lado, les cuento que esta agrupación de la que hemos hablado tanto, Maneskin, se lleva otro premio en su haber, en su carrera artística. O sea, no decía eso desde el 2000. Pues les cuento que ellos, después de ese single Digging y de lo que hemos oído, la nueva canción también, Mamma Mía, han encontrado, o mejor, han recibido premio de platino. En esta época, ¿ustedes creen que los artistas siguen vendiendo tantos discos como antes? Pues como difícil, no es como uno empezar a pensar que se están están pensando mejor en las plataformas. Pues les cuento que han sido certificados platino en Australia, Austria, Grecia, Italia, México, Nueva Zelanda, Portugal y España. Eso quiere decir que la gente está comprando discos otra vez. Normalmente uno piensa que todo el mundo está en las plataformas, pero ellos dicen y demuestran que no es así. Así que certificados disco de platino, los Maneskin. Hagamos una rondita, Tato. ¿Usted tiene CDs y música en su casa para escuchar? Yo los tenía y los vendí todos. Los vendí toda sí, salí de ellos. Pues la verdad, yo he ido saliendo, por ejemplo, de muchos CDs. Es que tenía muchísimos y he dejado como los que de mis artistas favoritos. Sí, yo no tengo ni un solo CD, ni un disco. No tengo tocadiscos, no tengo nada, porque yo sí me trasladé o me fui a las plataformas musicales. Vea, pero sí se venda música, y por eso me llama la atención. Claro. Bueno, les cuento que la artista mexicana Ana Gabriel, con más de 40 años de trayectoria, fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su excelencia y amplia trayectoria musical. Durante el evento, la famosa cantante afirmó que para ella representaba cumplir la promesa que les hizo a sus padres un día caminando por ese lugar, que ella lograría este reconocimiento internacional. Ana Gabriel se prepara para la gira Por Amor a Ustedes, que iniciará con múltiples fechas en los Estados Unidos en el primer semestre del año 2022. De Ana Gabriel, seguimos entregándoles a ustedes a esta hora el Top Caracol, fechas importantes del rock. Dato. Así es, Vicente, vámonos para estas fechas importantes del rock and roll. 4 de noviembre del 56 nació Jordan Roots de Dream Theater. 4 de noviembre del 65 Jeff Scott Soto nace, él es de Journey. 65 nace Greg Graffin de Bad Religion. El 6 de noviembre, pero el 65 también nace nada más y nada menos. Mentiras, me voy para el 47. 6 de noviembre del 47 nace George Young. Él es de AC/DC. 1960 nace Tom Thayer, The Kiss, 7 de noviembre del 83, nacimiento de Zach Myers, el guitarrista de Shinedown, y el 7 de noviembre también del 83, le cuento que es el lanzamiento del Honor of a Lonely Heart, es Yes. Vamos al 8 de noviembre de 1968, John Lennon se divorcia de Cynthia Lennon, su primera esposa. 8 de noviembre del 85 nace Jack Osbourne, el hijo de Ozzy Osbourne. Y el 8 de noviembre pero del 71 se lanza el single Black Dog. Excel. We'll be right back. Zeppelin a esta hora aquí en ese Top Caracol de Caracol Radio, y damos un cambio bastante fuerte porque nos vamos para la música popular. En la casilla número 4, el señor Jesse Uribe, Si me ven llorar. Ya me desgaste los labios, vaciando muchas botellas. Costumbre que coge a diario, a no recordarte, a no recordarte. Si me ven llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo, pronto pasará. Me ven sangrando, mi alma en mil pedazos. Maldita canción, me hace doler el pecho, ya no puedo más. Solo el que lo sufre es el que entiende esta herida fatal. Si me ven llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo, pronto pasará. Si me ven sangrando, esta canción me hace doler el pecho, ya no puedo más, ya no puedo más. Repítela, Rafa. La fe. Ya me desgaste los labios, vaciando muchas botellas. Costumbre que coge a diario, a no recordarte, a no recordarte. Si me ven llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo, pronto pasará. Si me ven sangrando, mi alma en mil pedazos. Maldita canción, me hace doler el pecho, ya no puedo más. Solo el que lo sufre es el que entiende esta herida fatal. Si me ven llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo, pronto pasará. Si me ven sangrando, mi alma en mil pedazos. Maldita canción, me hace doler el pecho, ya no puedo más. Ya no puedo más. Dijo un oyente del Top Caracol, esto es la montaña rusa de la música, de rock a la música popular. me gusta, me parece muy chévere. Muy bien, seguimos, ¿qué tenemos, Aleida? Bueno, les cuento que como dato raro, así lo llama nuestro compañero Santiago Castro, el 7 de noviembre es el día del ferrocarrilero, así que él ha preparado este informe con canciones que tienen que ver con trenes. Yo bien. Recuerdo una, por ejemplo, el trencito cañero. Claro, Crazy Train de Ozzy Osbourne, Night Train de los Guns N' Roses. Póngale cuidado a esta, Tato. Aún puedo ver el tren partir. Uf, volveré, Diego Verdaguer, lo amo. O Tren al Sur de los Prisioneros. Por favor, ahí hay muchas. Que nos cuente nuestro compañero Santiago. Hey, ¿qué tal, amigos del Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un gran fin de semana y claramente preparando diciembre. ¡Feliz Navidad para todos! No, mentiras, dejemos vivir este mes, pero lo más importante es que ustedes sigan conectados con la mejor compañía, que es Caracol Radio. Hoy venimos de nuevo con los datos curiosos, y es que este 7 de noviembre se celebra el Día del Ferrocarrilero. Esto principalmente se celebra en México, pero también tiene réplica en algunas partes del mundo. Así que para esta ocasión, en el Top Caracol, vamos a ligar las canciones que tengan que ver con el rock and roll y también con los trenes. Aunque bueno, podemos comenzar con una metáfora, y es que el vocalista de Soul Asylum, David Byrne, en algún momento de la vida tenía esa cabeza nublada, no tenía algún norte, y eso lo quiso reflejar como un tren fuera de control. Es por eso que sale esta canción que se llama Runaway Train. nostalgia, pasamos al misterio y tiene que ver algo con el amor. Y es que en el año 2000 Bon Jovi quiso componer una canción que en una relación uno también puede tomar un tren misterioso. No se sabe qué va a pasar. Esto se llama Mystery Train. A veces como persona nos falta ese pequeño empujón para darnos la oportunidad de conocer a alguien y después uno queda pensando como ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Si me pareció lindo o linda, como lo quieran llamar. Esa es la historia que quiere reflejar los Enanitos Verdes en un escenario en un tren. Esta canción se llama Te Vi en un Tren. Volvemos a las metáforas, esta vez en forma de desahogo, porque hay muchas ocasiones que uno escucha a gente que se quiere vender enfrente del mundo cuando no lo es, o también que quiere imponer sus propias reglas, o tal vez uno puede estar constipado por su entorno. Es ahí cuando Ozzy Osbourne dijo, ni me salgo de esa línea y me voy en un tren loco. Esta canción se llama Crazy Train. Es cierto, también podemos mencionar Night Train de los Guns N' Roses, pero en esta ocasión vamos a traer a dos personajes de esa banda, Slash y Duff McKagan, y los vamos a poner junto a Scott Weiland de los Stone Temple Pilots. Ellos forman Velvet Revolver y el video de esta canción que se llama Dirty Little Thing quiere representar una fiesta rock and rollera en un tren. Tenemos que terminar con este himno del rock en español. Además, que uno cuando va viajando en un tren se le vienen cosas buenas y se pone modo alegre, divisando el paisaje. Eso es lo que quiere reflejar Tren al Sur de los Prisioneros. Coméntenos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio con cuál de estas canciones se siente identificado al momento de viajar en un tren. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba Ahí Viene Santi. Sigan conectados con el Top Caracol y vaya preparando la natilla y el buñuelo porque se viene Navidad. Hasta luego. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía conoceremos qué hacer cuando llega ese momento en la vida en el que nos convertimos en padres de nuestros papás. Una guía para encargarnos con éxito de la vejez de nuestros adultos y también aprenderemos a sintonizar el dial de nuestro amor propio, esa conexión tan importante para vivir una vida plena. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Millonarios visitará después de las 6 de la tarde al cuadro Deportes Tolima en la 18ª fecha de la Liga Profesional Colombiana. Los dos equipos se encuentran después de haber disputado la gran final del primer semestre. La idea del técnico Alberto Camero para algunos jugadores que están acumulados en tarjetas amarillas. Hay jugadores que tienen 4 amarillas, el caso de Vega, el caso de Uribe, ya Vargas nos entra prácticamente limpio. Hay otros que tienen 3 amarillas, pero con 3 amarillas, como les he manifestado a ellos, se puede comenzar un cuadrangular, tratar de que no se la saquen. Pero todavía nos quedan, después de Tolima, el partido de Alianza y Nacional. Son partidos también que podemos tener jugadores para que paguen amarillas. Importante tener el mayor número de jugadores posible para estos 2 partidos que falta después de Tolima. Pero indudablemente que con 4 o con 3 amarillas tenemos que tratar de entrar a la cancha no pensando en que hay que sacar la amarilla. No, no, pues es un partido normal. Si se da para que le saquen la quinta amarilla, pues que se le dé. Para el juego en Ibagué ante el Deportes Tolima, Millonarios no ha llevado a la capital musical de Colombia a los defensores André Felipe Román y Andrés Ginás, quienes se recuperan de molestias musculares. En la final de la Copa Mundial de eSports del juego League of Legends ha sido el equipo chino Edward Gaming el campeón, luego de una final apasionante donde vencieron al equipo coreano de WG Kia, que intentaba ganar su segundo campeonato consecutivo. El encuentro estuvo muy parejo y al final fueron necesarias 5 partidas para que los chinos se impusieran 3-2 sobre unos coreanos que no querían dar su brazo a torcer. En el equipo de Corea, uno de los problemas fueron las desconcentraciones de Kan, uno de sus jugadores más experimentados, que minaron la confianza de sus compañeros y los dejó en inferioridad numérica en varias ocasiones. Con este resultado, China recuperó la copa de manos de los coreanos que los habían vencido en el mundial anterior. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1:30 a.m. Nueva EPS te invita a aplicarte la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Si tienes más de 60 años o eres paciente con inmunosupresión y ya han pasado más de 6 meses desde que completaste el esquema de vacunación, asiste con tu carnet al punto más cercano para recibir la dosis de refuerzo, respetando las medidas de bioseguridad. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Continuamos en esta plataforma musical de Caracol Radio. Cada fin de semana nos reunimos Vicente Moro, Aleida Salcedo y Tato Cepeda. Unos amigos se sientan en una sala virtual con noticias, con canciones, con muchas cosas que ustedes tienen que oír de lo que está pasando en la actualidad musical de nuestro país. Y nos vamos a esta hora con las efemérides de la salsa, de lo tropical y de la música popular con Vicente Moro. Él es Pedro Arroyo, su cumpleaños es el número 64, el día de hoy, 7 de noviembre, nació en 1957, gran compositor, como compositor hizo éxitos como ¿Por qué te amo? Para Nino Segarra, para Frankie Ruiz hizo Imposible Amor, como cantante con Ruby Haddock hizo Llover sobre mojado o Todo me huele a ti, como solista Te dejo libre y queriendo, también he decidido olvidarte, y también fue muy exitoso con Guayacán, se anotó el éxito Cambiaré por ti y hay amor cuando hablan las miradas. Feliz cumpleaños, número... Sí, 64 para Pedro Ortiz Rodríguez, murió en San Juan, Puerto Rico, el 4 de noviembre del año 1999, por eso lo recordamos aquí en el Top Caracol, destacado trompetista, arreglista, director musical, canciones A Fuego Lento y Amar y Amando, que es uno de sus grandes éxitos. Llena mis oídos, haz una caricia que me haga. Miguelito Valdés, Miguel Ángel Eugenio Zacarías Valdés Valdés, Miguelito Valdés, Mr. Babalú, le decían cariñosamente sus compañeros en la música, murió el 9 de noviembre del año 1978 en Bogotá. Una de las canciones más importantes de Miguelito Valdés es esta que se llama Yo no soy guapo. Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar, aunque el otro día contigo yo no me quise fajar. Si sacas una escopeta no vayas a disparar, que yo me mato corriendo sin que tenga que tirar. Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, conocido como Alci Acosta, este músico y compositor nuestro, muy colombiano, muy de boleros, muy de cantina, nació el 5 de noviembre de 1938, llegó a sus 83 años de edad y nació en Soledad Atlántico. Recordemos que Alci Acosta es el padre del Checo Acosta, que es otro de los grandes cantantes de la costa norte de nuestro país. Felicitaciones para Alci Acosta. Cerrar las efemérides de la música salsa tropical y popular con Ildemaro. Nació el 10 de noviembre de 1957 en Caripito, esto es en Venezuela. Es considerado o llamado el sonero del amor. Sus canciones más importantes están Primera vez, Agua caliente, Apago la luz, solo por nombrar algunos de sus éxitos. La primera vez se fue apagando el fuego en un silencio nuevo, el sol besó su frente y despertó. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? Después de las fechas en la salsa y lo tropical, seguimos en nuestro conteo y llegamos a la casilla número 3 del Top Caracol. Le pertenece a Faith, la canción se llama Si tú supieras. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Wow, yeah. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte, no te escribo. Todos estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos. Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido.